de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud. Bienvenidos a este 206 programa de Desde Aquí. Construyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Que nos escucháis a través de internet o a través del podcast, o gracias a Radio Encadenada, que nos remite desde Linares, o Radio Topo, que también nos remite de Zaragoza. Aquí estamos de nuevo. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera. Aquí estamos de nuevo para darle continuidad a esa charla que os trajimos la semana pasada, que nos parecía tan interesante, que fue una charla debate a tres entre Belén Rodríguez, Antonio Turiel y Luis González Reyes en la Universidad Complutense de Madrid, como consecuencia del Día de la Tierra. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Y que, como os dijimos en el anterior programa, pues nos hemos permitido el lujo de fusilar la charla y ponerla aquí. No creemos, a Luis lo conocemos personalmente, estoy convencido de que no tendrá ningún problema, y supongo que a los otros dos contertulios, sabiendo cómo quieren que se difundan este tipo de debates, seguro que tampoco tiene el problema de que se emita en esta radio libre, que es Radio Almaina. Porque, además, quiero recordaros, hace tiempo que no lo vamos diciendo, Radio Almaina es una radio libre que se mantiene por las cuotas que pagamos los programas y por las cuotas de los socios de la radio. Somos un medio libre, independiente, que no recibe subvenciones, ni pone publicidad, ni cobra por ningún tipo de publicidad, con lo cual esta difícil cuestión económica que es mantener un medio de estas características, pues esa fuerza del esfuerzo de los que estamos y de los oyentes masculinos y femeninos que son socios de la radio. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Os decimos todo esto porque es muy interesante y muy importante que un medio libre que no se vende al capital, que no se vende a los intereses y que transmite las cosas tal y como creemos que son, pues se puede mantener, con lo cual los animamos a participar económicamente haciendo socios, entrando en la página web de Radio Almaina y haciendo socios o pasando por la biblioteca social Hermanos Quero y aportando a partir de muy poco, de un par de euros al mes, lo suficiente como para que este medio libre e independiente pueda seguir siéndolo por muchos años. Ya llevamos 10 o vamos para 12 años, otros 10 o 12 más. Así que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Y como creemos que así es como podemos ir a los sitios, precisamente siendo libre e independiente y autónomo económicamente, pues ya os dejamos con esta interesante charla a tres bandas entre Belén Rodríguez, Antonio Turiel y Luis González Reyes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de afrontar esta grave crisis que hoy vivimos y el futuro que nos espera sería la siguiente? Y ahora creo que empiezo yo otra vez, ¿no? Bueno, pues me he dejado a mí mismo para el terreno. Porque creo que necesitamos, bueno, hay un a priori, ¿no? Y yo creo que Antonio lo ha dicho con mucha claridad, pero creo que necesitamos recalcarlo, ¿no? El proceso de decrecimiento de nuestro consumo material energético y, por tanto, de la esfera de lo que llamamos económico, no es una opción. Es algo que va a ocurrir sí o sí. La opción es cómo va a suceder esta historia. Así que en el apartado de propuestas necesitamos pensar en cómo querríamos que sucediese esta historia. Yo me voy a plantear también, y me voy a quedar solamente en ese ámbito económico. Decía antes la economía entendida como la satisfacción de las necesidades humanas, ¿no? En un planeta, ¿no?, de recursos limitados como en el que estamos y que tenemos que convivir con otra serie de especies, de las que, por cierto, además dependemos. Normalmente cuando hablamos de economía hablamos de una única cosa, y es lo que se mueve dentro del mercado. Y eso ciertamente es una parte de la economía, pero no es la única parte de la economía. Hay un segundo elemento de la economía que sería lo que se mueve alrededor del Estado, porque el Estado también tiene una actividad económica que satisface parte de nuestras necesidades. Pues estando como estamos aquí en una facultad de educación, bueno, esto tiene que ver con la actividad del Estado y tiene que ver con la satisfacción de una necesidad básica, la de entendimiento por parte de las personas. Pero podríamos pensar en otras, como las que tiene que ver con la sanidad, ¿no?, y que tiene que ver con la salud, que parcialmente están también con lógicas distintas de del mercado. Sin embargo, ni Estado ni mercado son solamente los únicos agentes en los que se mueve la economía, en la que se mueve la satisfacción de nuestras necesidades. Hay por lo menos otro tercer ámbito. Ese tercer ámbito sería el de los hogares. De hecho, es el ámbito fundamental. Si hacemos una contabilización, y lo hicimos en un trabajo hace unos años, bueno, hace un par de años, ¿no?, de cómo es la economía española, descubrimos que la gran mayoría de horas de trabajo, más de la mitad, son en los hogares y son para trabajos relacionados con los cuidados dentro de los hogares. No son ni por parte del Estado ni por parte del mercado, ¿no? Y es ahí donde hacemos elementos tan básicos como el apoyo emocional que todas las personas necesitamos, como una alimentación saludable, como unos cuidados pues a nivel del sanitario. Bueno, esto es fundamental en nuestras vidas, fundamental para satisfacer nuestras necesidades y está en otro ámbito diferente. Así que este ámbito también lo tenemos que mirar desde una perspectiva económica. Y habría un cuarto ámbito. Un cuarto ámbito que durante los últimos dos siglos, por lo menos, ha venido disminuyendo de forma importante, pero que sigue existiendo y sigue siendo un elemento importante en la satisfacción de nuestras necesidades. Y sería un ámbito comunitario, porque hay cosas que tienen que ver con la satisfacción de nuestras necesidades que no las hace el mercado, que no las hace el Estado, que no las hacemos en los hogares, sino que los hacemos en ámbitos comunitarios organizándonos con otra gente. Por poner un ejemplo, que tiene que ver ya con mirar hacia las alternativas. Cuando tenemos un huerto de barrio, un huerto productivo, no un huerto de ocio, y aunque fuese de ocio también satisfaría necesidades, pero un huerto productivo en el que nos hemos puesto de acuerdo con una serie de gente y lo que producimos no lo comemos, ahí no hay un intercambio monetario, no estamos hablando del mercado, ahí el Estado no está teniendo nada que ver, no es un ámbito de los hogares, sino que es un ámbito en el que nos hemos juntado con otra serie de gente y estamos satisfaciendo una parte de nuestras necesidades. Bueno, pues la propuesta decrecentista, como propuesta política, tiene que ver con reducir claramente el ámbito del mercado, pues por todo lo que he explicado antes de que tenemos que quitarle espacio al capitalismo dentro de nuestras vidas, y porque eso que reducimos en el ámbito del mercado lo cubramos desde una perspectiva comunitaria y lo cubramos desde una perspectiva de los hogares. Y este sería como el gran tránsito desde una perspectiva económica. Y esto, ¿qué políticas podría tener un poco más concretas sin dejar de ser generales, ¿no? Pues primero e inevitable, una reducción del metabolismo, una reducción de nuestros consumos materiales y energéticos a nivel global, pero obviamente desigual en función de la posición de privilegio que tenemos. En lugares como este, relativamente privilegiados a nivel planetario, pues tenemos que hacer una reducción notablemente más grande. Y pensar en una reducción en el consumo material y energético es pensar en una reducción del Producto Interior Bruto y del conjunto de la economía. No existe la economía desmaterializada, no hay indicadores que lo planteen. Ahora mismo nuestro consumo material sigue creciendo exponencialmente, menos cuando hay crisis económica. No existe todo esto. Esto es simplemente una teoría que no tiene datos empíricos que vayan por detrás. Pero esto es mucho más fácil de decir que de hacer, porque plantear que se reduzca el Producto Interior Bruto, que se reduzca nuestra economía, es plantear, y los números también son meridianamente claros, pues que se va a destruir empleo. Hicimos un estudio para la economía española, desde Ecologistas en Acción, planteando qué impactos tendría sobre el empleo pues una transición como la que plantea el IPCC de reducción pues del orden del 7,6% al año las emisiones, ¿no?, a nivel global, que a nivel español tendrían que ser mayor, y lo que nos salía era en esta década, 2020-2030, una reducción de alrededor de 2 millones de puestos de trabajo en la economía española. Esto, en una economía atravesada por una desigualdad estructural, pues por una fuerte dependencia de los empleos para satisfacer nuestras necesidades y por una parte de la población ya en situaciones de pobreza, bueno, pues no se puede calificar de otra forma que no sea de drama. Así que a la vez que hacemos esto, que repito, no es una opción, en realidad es algo que va a ocurrir, necesitamos hacer mecanismos, pues por ejemplo, de reparto del empleo. si hacíamos ese mismo modelo con jornadas laborales en lugar de 37,5 horas, que es la media que tenemos ahora mismo en nuestro estado, con jornadas laborales de 30, en lugar de perderse 2 millones de puestos de trabajo, se creaban 1.300.000 puestos de trabajo. Es decir, que pensar en las transiciones en el mundo de la economía mercantil, además de irla reduciendo, significa pensar en transiciones muy importantes en el mercado de trabajo. Pero no tanto en que haya trabajos con condiciones dignas, que también, sino en pensar, va a haber sectores enteros que tienen que desaparecer, es más, sectores enteros que van a desaparecer, y para que eso se haga con el menor dolor posible, necesitamos repartir el empleo. Y esto es una política central en el momento en el que estamos actualmente, y es un elemento sobre el que tenemos que articular gran parte de nuestros discursos y de nuestras prácticas. La segunda idea, que tiene que ver con esto de las políticas decrecentistas, es que necesitamos relocalizar nuestra economía. Es algo que nuevamente va a suceder, lo queramos o no lo queramos, como consecuencia del cortocircuito dentro del sector del transporte. Y bueno, pues no solamente cuando decía antes reducir pues el tamaño, y esto habla de reducir el turismo, de reducir la construcción, sectores determinantes en nuestra economía, ¿no? Bueno, pues también tendremos que reducir nuestro sector transporte, que tampoco es menor en la economía española, ¿no? Por ejemplo, hay una importante producción automovilística dentro de nuestro estado. Así que esto nuevamente nos vuelve a llevar a esas necesidades, ¿no?, de reparto de empleo y algunas otras cosas que diría a continuación. Pero localizar nuestra economía tiene más implicaciones. Significa que si localizas la economía, tienes que diversificar tu economía, desengancharla de esos flujos globales en los cuales la especialización en la producción de determinadas cosas está en un lugar del planeta y de otras en la otra punta del planeta, para hacerlo todo en tu lugar. Y esto exige una política industrial de fortísima diversificación y de replanteamiento claro de cuál es nuestro panorama industrial. Y sobre esto hay que discutir y sobre esto hay que ponerse manos a la obra. Y por cierto, hay gente que se está poniendo manos a la obra. Por ejemplo, los sindicatos vascos, que clarísimamente están a la vanguardia de todo esto, ELA, LAB, SK, están teniendo planteamientos que les dan mil vueltas al resto de sindicatos del resto del Estado, ¿no? Y asumiendo esto, incluida la pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores, ¿no? Así que segunda idea, localización. La tercera idea es que cuando miramos realmente cómo funciona nuestro metabolismo, la economía de los seres humanos, descubrimos que funciona fatal. No solamente por los impactos ambientales que está generando, ¿no?, sino por su incapacidad de proyectarse en el tiempo, ¿no? Y que, bueno, pues claramente vemos que es algo que no se adapta a nuestro planeta. ¿Y qué es lo que sí que se adapta a nuestro planeta? Pues lo que claramente se ha adaptado durante millones de años ha sido el metabolismo de los ecosistemas, el metabolismo de la vida, que ha sido capaz de utilizar una fuente energética pues inagotable desde nuestra perspectiva, como es la radiación solar, con unos materiales finitos en el planeta, utilizando esa fuente energética, el sol, para hacer reciclajes del orden del 99,5% o el 99,8% del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del potasio, de elementos básicos para la vida. Esto, nuestro sistema socioeconómico está a años luz de acercarse. Así que lo más sensato es que nuestro metabolismo, nuestra economía, se acople a lo de los ecosistemas, se inserte dentro de los ecosistemas y se aproveche del funcionamiento de los ecosistemas. Porque no somos omnipotentes ni omniscientes, sino más bien todo lo contrario, somos bastante limitaditos si lo comparamos con cómo ha ido evolucionando el conjunto de la vida. Y esto nuevamente tiene implicaciones importantes desde el punto de vista económico. Significa que nuestra economía no va a poder basarse ni en el sector terciario, servicios, ni en el sector secundario, industria y construcción, sino en el sector primario. La economía que es capaz de cerrar y de meterse dentro de las lógicas de los ecosistemas es la economía agrícola, pero no cualquier economía agrícola. En realidad es una economía agrícola, agroecológica, que se apoye en procesos silvopastoriles, ¿no?, y que de alguna manera recoja muchos saberes ancestrales, más muchos descubrimientos e innovaciones que ha habido en los últimos años, pues del conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas y cómo podemos funcionar de manera armónica. Es una economía que va a utilizar la energía solar, pero energía solar realmente renovable. Y repensando pues esas fuentes energéticas renovables que utilizamos ahora, ¿no?, pues grandes molinos de 7 megavatios, grandes huertos solares, que tienen detrás un consumo fósil, un consumo material de recursos limitados, que no es despreciable y del que dependen y que, bueno, simplemente no se va a poder desarrollar. Así que tendremos que repensar también técnicamente pues cómo nos acoplamos a esto, pues para poder meternos dentro de esa lógica de los ecosistemas. El cuarto criterio tendría que ver con que necesitamos claramente hacer un proceso pues de redistribución de la riqueza. Porque claro, en el siglo XX hemos tenido sociedades muy desiguales, pero ha sido un siglo en el cual el Producto Interior Bruto iba creciendo y creciendo y creciendo. Y aunque te tocase un porcentaje de la tarta pequeñita, tu trozo de tarta cada vez era más grande, porque la tarta cada vez era más grande. Pero el siglo XXI es distinto. El siglo XXI va a ser un siglo en el que la tarta cada vez se va a hacer más pequeña, lo queramos o no lo queramos. De manera que o cambiamos los porcentajes de reparto de la tarta, o una parte muy importante de la humanidad, pues simplemente no va a tener un trozo suficiente para poderse alimentar con condiciones de dignidad. De manera que si en el siglo XX era determinante el reparto de la riqueza, en el siglo XXI es mucho más determinante el reparto de la riqueza. Y esto tiene políticas concretas que hay que poner sobre la mesa. Y son políticas incómodas. Son políticas que tienen que ver con expropiaciones, son políticas que tienen que ver con ocupaciones, son políticas que tienen que ver con políticas realmente redistributivas, con rentas básicas de las iguales, bueno, con meterle de verdad el diente a esto, porque si no lo que tenemos son escenarios de pobreza energética o de pobreza simplemente, sin energética, pues cada vez más extendidos con todo lo que eso conlleva de sufrimiento y además de desestabilización social. Desde el punto de vista, y entraría en el penúltimo elemento, de cómo es esa economía de los hogares, que decía que tiene que ser fundamental, bueno, pues la economía feminista nos ha planteado como tres ideas básicas sobre las que tenemos que trabajar, y yo creo que son tres ideas muy importantes. La primera, esa escisión entre la producción y la reproducción, como si fuesen cosas separadas, cuando no son separadas, sino que para que podamos ir a nuestro puesto de trabajo a producir, tenemos que tener un montón de trabajos reproductivos por detrás, ¿no? Que nos cuiden, ¿no? Y que nos permitan que lleguemos a ese puesto de trabajo en condiciones de poderlo hacer. Bueno, pues esto lo necesitamos integrar dentro de una misma unidad económica en la que repartamos esas tareas entre los distintos géneros y además le demos la importancia que tiene cada una de ellas. No digo que la producción no tenga importancia, que claramente la tiene para nuestra economía, pero es que el otro tiene mucha más importancia. Para empezar, y os lo digo, como decía antes, ¿no? Pues tiene muchas más horas de trabajo ese trabajo reproductivo que el trabajo productivo, lo cual muestra que incluso en nuestras sociedades con problemas, pues eso debería tener ya más visibilidad de la que tiene actualmente. Y la última idea, decía, necesitamos trascender el capitalismo, necesitamos trascender el mercado, ¿y eso qué significa? Eso significa básicamente ganar autonomía sobre nuestras vidas. Si la clave por la cual seguimos trabajando en Navantia, ¿no? Pues a pesar de que fabrica corbetas para matar a gente, ¿no? Y en tantas otras cosas que destruyen el planeta y que destruyen a las personas, es que no tenemos autonomía, pues es que tendremos que ganar la autonomía. Esto no se hace así. No se hace al chasquido de un dedo. Es algo complicado, complejo, que requiere conocimientos técnicos y que requiere mucho esfuerzo. Pero es posible. Y no es un blanco o negro, no es estoy totalmente dependiente o estoy totalmente autónomo, no, es una escala de grises en las que nos podemos ir moviendo y en las que puedo pues tener una parte de generación de energía, en las que puedo ponerme en contacto directo con proveedores y de agroecológico y bueno, y tener un espacio por lo menos parcialmente mercantilizado, en el que puedo tener una vivienda que en lugar de ser en propiedad, sea en derecho de uso, dependa de un colectivo y por lo tanto esté desmercantilizada. Bueno, la idea es que seamos capaces de poner en marcha, de construir, de alguna manera, de escalar pues distintas alternativas que nos permitan satisfacer nuestras necesidades con lógicas distintas de esta competitividad en el mercado que al final ha acabado generando pues una situación desastrosa desde el punto de vista socioambiental. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Bueno, yo como además tenemos un bolo después, Luis y yo, voy a ir un poco rápido. Lógicamente yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Luis, pero además para mí siempre además Luis es un maestro. Yo solamente pues querría hacer algunos breves apuntes un poco más de carácter técnico, ¿no? El jueves de la semana pasada hubo una reunión, un streaming conjunto de la Unión Europea y la Agencia Internacional de la Energía para proponer medidas urgentes para el ahorro energético para hacer frente a la situación que tenemos actualmente en Europa. Particularmente por la guerra de Ucrania, pero además que ya sabemos que la cosa empieza de bastante antes. Y las medidas que se están proponiendo, pues son medidas conducentes a, esencialmente, pues a limitaciones en el uso del vehículo privado, ¿no? Por ejemplo, pues intentar compartir más el vehículo, y también limitaciones en el uso del gas, limitación de la calefacción y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, esas medidas per se, uno puede considerar que están más o menos bien, pero evidentemente se quedan muy cortas y además no tocan el núcleo principal del asunto. Y el núcleo principal del asunto es que no se quiere tocar el sistema productivo. Entonces, es urgente hacer una reindustrialización, alineado a lo que dice, lo que estaba comentando Luis, en la cual se produzca una relocalización de todo lo que sea relocalizable. Y hay un punto que quería incidir. Hay diversos estudios científicos que muestran que podemos garantizar un nivel de vida digno para todos los habitantes de este planeta con un consumo basal de energía y de materiales que equivaldría aproximadamente a la décima parte de lo que se está consumiendo en España hoy en día. Y yo creo que es hacia eso que tenemos que trabajar. Estos modelos básicamente se basan también en cambios de los modelos de posesión y de propiedad, ¿no? Seguramente el planeta no tiene materiales suficientes para que en todas las casas haya una lavadora y una nevera, pero se puede convertir en un bloque de pisos, por ejemplo. Y no es ningún problema, porque tampoco tienes una necesidad continua. Puedes convertirlo. Se tiene que cambiar los modos de fabricación de la electrónica por muchos motivos. Podríamos construir componentes electrónicos que prácticamente durarán eternamente, pero no se hace por la obsolescencia programada. Entonces, evidentemente, hay que acabar con la obsolescencia programada. Y, bueno, entre otros cambios que se tienen que hacer, se tienen que cambiar los diseños. Porque como al final los materiales son escasos y tenemos que mejorar sus tasas de reciclado y tenemos que evitar utilizar materiales que no vamos a poder aprovechar indefinidamente, porque recordemos que las claves de la sostenibilidad es hacer las cosas de tal manera que las generaciones que vengan después puedan continuar haciéndolo. Pues como digo, hay que cambiar los diseños de muchas cosas, ¿no? En particular, unos problemas que tenemos ahora es que utilizamos materiales que son escasos y que tienen una gran energía embebida dentro de ellos. Los utilizamos de manera deletérea. Los desperdiciamos de mala manera, o bien los diseños dificultan su recuperación, la reparación y el reciclaje. Yo siempre he dicho que en este siglo, que es el siglo de la gran prueba, porque es un, digamos, un ejemplo que no estamos preparados, también podría ser la edad de oro de la ingeniería. Porque hay que cambiar tanta cosa, hay que rediseñar tanta cosa, hay que hacer las cosas de una manera tan diferente, que realmente hay muchísimo trabajo por hacer. Y realmente es técnicamente posible. Y como último apunte, que aquí lo dejaría, yo también quiero recordar que cuando se habla del aprovechamiento de energía renovable, el debate está tan sesgado que la gente, cuando piensa en energía renovable, piensa básicamente en generación de electricidad. Y aunque la electricidad es energía, no toda energía es electricidad. A nivel del mundo, la electricidad solamente es el 20% de toda energía final, y en países desarrollados como España, pues representa, depende del año, pero actualmente 23,6% de energía final es eléctrica. Pero es que además en España, igual que otros países, observamos un descenso del consumo eléctrico. Porque no es la fuente de energía, no es la forma de energía, pero no es la fuente, no es la forma de energía que domina realmente nuestro sistema económico. Lo que sigue dominando por fuerza, por sus características, son los combustibles derivados del petróleo. Y es muy difícil hacer esta sustitución plena, que se vende como si fuera fácil. Incluso, por ejemplo, en el informe del Grupo 3 de mitigación del IPCC, hablando particularmente de las tecnologías de hidrógeno, dice que no están maduras como para plantear una sustitución masiva con ellas, cosa que se sabe. Y luego está el problema de los materiales, que quizá no hay suficientes, y esto, bueno, es un tema que se sabe. Los niveles de producción que se tendrían que conseguir son completamente desmesurados. Pero es que conviene recordar que hay otras maneras de aprovechar la energía renovable que no son eléctricas, que estas las conocían las generaciones anteriores a las nuestras, y ya no hablo solamente, pues, de utilizar molinos de viento para, pues, triturar el grano o sacar agua. A principios del siglo XX, en Cataluña y en otras partes de España, había prósperas colonias textiles que aprovechaban directamente el impulso mecánico de los cursos de los ríos con sistemas de engranajes y de transmisiones para cerrar los telares y producir telas. Y además eran prósperos. Y tiene la ventaja de que además son sistemas de una escala más pequeña, que utilizan materiales escasos, son más fáciles de reparar, no dependes de una tecnología alóctona que tú luego no puedes acceder. Si alguien se estropea un panel fotovoltaico, ¿cómo lo va a reparar, no? Y además producían redistribución de la riqueza. Y luego, pues evidentemente, la propia biomasa puede ser una gran fuente de reactivos químicos, puede ser una gran fuente de materiales, obviamente explotada en unas condiciones de sostenibilidad que implican, entre otras cosas, menos. Porque si no, podemos correr el riesgo de esquilmar los terrenos, no se puede sobreexplotar la materia prima orgánica. Al final, la clave de todo esto tiene que ver, pues evidentemente, con un decrecimiento, con una reducción. Pero además, lo que se tiene que dirigir es a la verdadera satisfacción de las necesidades humanas. Tienes que pensar que la inmensa mayoría de la energía hoy en día se desperdicia, simplemente porque tiene un valor económico hacerlo. Hablamos de una crisis energética, cuando en realidad producimos más energía que nunca antes a lo largo de la historia, simplemente porque nuestro sistema económico nos lleva a desperdiciarla, porque así funciona y así se genera empleo y así se mantiene todo en marcha. Y lo que tenemos que hacer es mejorar la eficiencia, pero esta mejora de la eficiencia no es una mejora técnica, es una mejora social. Es decir, que realmente el hecho de que no se consuma más energía no conlleve, por ejemplo, destrucción de los puestos de trabajo, sino que realmente lo que haga es que se dirija a la, verdadera satisfacción de las necesidades humanas. A pesar del tono duro de las cosas que hemos explicado aquí, lo que está pasando, que por desgracia es así, que además lo que es realmente muy grave es que a pesar de toda la profundidad de los problemas que describimos, esto no se esté hablando abiertamente en el debate público, aunque sí que se habla entre bambalinas, yo sí que quiero haceros comprender una cosa y sobre todo más en esta facultad. Tenéis mucho trabajo, tenéis muchas posibilidades de aportar en este proceso de transición. Y es un proceso de transición que de cierto modo hasta más puede ser ilusionante. Ilusionante porque nos puede permitir cambiar un mundo que ahora mismo funciona de una manera que todos sabéis perfectamente que no funciona y que además, entre otras cosas, os está robando el futuro, tanto ambientalmente como a nivel de oportunidades de trabajo. Hay mucho trabajo por hacer, mucho rediseño que hacer, y en realidad cuando uno lo examina desde el punto de vista técnico, el problema no es técnico. Se puede vivir con un nivel muy parecido al actual, consumiendo muchísimo menos y manteniendo satisfechas las necesidades reales que tenéis. Con lo cual, lo que hay que hacer es ponerse manos a las obras para facilitar eso, y entre tanto lo que hay que hacer es un cambio, en realidad, cultural y del modelo socioeconómico que tenemos, que es lo que nos empuja a crecer innecesariamente y de manera indefinida en un planeta que es finito. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¿Estás escuchando? Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, yo estoy un poco más aquí en la parte como de científica, y que la verdad he aprendido muchísimo de vuestras contribuciones. La verdad es que estoy todavía pensando, ¿no?, en todo lo que habéis dicho, porque no, fíjate, no me había planteado muchas de las cuestiones que habíais puesto sobre la mesa, ¿no? Pero para mí, después de pensar durante todo, mientras habéis hablando, desde mi postura, que trabajo en el tema y he contribuido a este informe, me queda tanto por aprender que me quedo como diciendo, pero si no sé nada. Y creo que eso lo que me lleva a pensar es que es importantísimo la generación de conocimiento. Para mí es fundamental. Y sobre todo, en la adquisición de cultura científica, pero en todos los niveles, no es cuando se habla de ciencia, tiene que ser matemáticas, física, no. Hay que tener una cultura general del problema para poder opinar y para no hacer opinable algunas cuestiones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la generación de conocimiento desde, y por lo tanto, creo, soy optimista en que con esta generación de conocimiento se puede llegar a intentar solucionar algunos problemas. Por ejemplo, desde mi perspectiva, en lo que conozco, pues sé que actualmente, pues se está trabajando, por ejemplo, en medio marino, pues por dar un ejemplo, en los ecosistemas marinos, pues se trabaja en las regiones de afloramiento, cómo van a cambiar, cómo va a cambiar el ecosistema, qué nuevas especies van a ser más resilientes. A lo mejor tenemos, eso nos lleva a cambiar lo que consumimos, porque no vamos a poder a lo mejor comer atún, pero a lo mejor podemos comer otro tipo de pescado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué nuevos hábitos de consumo vamos a tener y cambiar. Por ejemplo, desde el punto de vista de la agricultura, pues vamos a tener que cambiar la fecha de siembra de algunos cultivos. También se van a tener que adaptar a algunas especies, hacer especies que también que sean más resilientes. El tipo de cultivo, la logística, por ejemplo, es otro tema en el que, bueno, pues a lo mejor tenemos que tener en cuenta que aunque un cultivo sea muy no tenga muchos impactos, en el cambio climático sí que se realiza ese tipo de cultivo en una región del planeta que luego el que tú te lo puedas consumir conlleva una logística que también produce un impacto por que tienes que transportar, por ejemplo, unas judías verdes que vienen de Etiopía hasta Madrid. Entonces, bueno, pues también tenemos, que se dice muchas veces, pero tenemos que ser conscientes de lo que se come, que sea de proximidad, también que esté adaptado. Yo tengo aquí muchísimas cosas apuntadas porque, por ejemplo, en salud, pues también se está hablando en los trabajos que hemos hecho, pues, o que he estado viendo en la Unión Europea, por ejemplo, de todas las enfermedades vectoriales, que parecen que en la región del Mediterráneo, pues, va a haber cada vez más enfermedades de transmisión vectorial, que son muy dependientes del clima. Eso también va a generar un cambio en los ecosistemas. Y claro, pues habrá que adaptarse y cambiar, pues, hay que cambiar desde el ecosistema hasta los hábitos de cultivo, los hábitos de comida, las ciudades tienen que ser más sostenibles, no solo pues desde el punto de vista, pero todo esto se está estudiando. O sea, lo que yo quiero llegar desde el punto de vista científico es que los científicos se aumentan el diálogo con los diferentes actores de las diferentes ciencias y trabajan desde un punto de vista cada vez más multidisciplinar, pueden llegar también a soluciones. Aquí se están planteando soluciones desde el punto de vista socioeconómico, o también estabas hablando mucho tú de la postura de ganar autonomía. Pero también creo que es muy importante aumentar el diálogo con todos los investigadores para que generen a lo mejor modelos que nos den soluciones más realistas o por lo menos a corto plazo que aumenten la capacidad de adaptarnos. Quiero decir que quiero abrir un poco por eso el debate. Me ha parecido impresionante la idea de la autonomía, ¿no? De la autonomía, pero no sé hasta qué punto a corto plazo eso es posible. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en conjunto con los resultados científicos y con cosas más concretas. No sé si me entiendes. Porque quiero hablar un poco así, quiero abrir un poco el debate. Me planteé una ciudad como Madrid, que queramos poner un modelo en la ciudad que al final pues vaya a reducir muchísimo las emisiones y que además pues vaya a ser más sostenible, que el consumo energético sea muchísimo más bajo, pero necesitamos estar muy muy de cerca con los científicos, muy de cerca con los políticos, muy de cerca con las personas de a pie, porque yo veo que la sociedad tiene muy poca cultura científica. Entonces es que algo tan sencillo como una planta requiere un número de horas de sol para empezar a florecer, yo lo he aprendido hace poco. Y cómo eso cambia en escenarios de cambio climático y cómo esto hace que tengas que adaptar tus cultivos. O sea, cosas tan sencillas, yo creo que no se están explicando bien correctamente y que falta muchísima cultura científica, falta muchísima multidisciplinaridad en las estrategias de planificación. Y lo digo, eso sí que lo digo con desde el conocimiento, porque yo trabajo en esto y muy pocas veces me he puesto sobre una mesa a hablar como científica de resultados. Hemos trabajado, y hablo desde mi departamento, pues muchos proyectos grandes, donde hemos llegado a resultados bastante interesantes, por ejemplo, el océano Atlántico libera una energía que es capaz de generar una niña en el Atlántico, en el Pacífico. Y se sabe que la niña, cuando se genera una niña en el Pacífico, pues hay muchísima productividad y esa productividad produciría más pesca. Entonces, algo como el cambio climático puede generar teleconexiones remotas que afectan a otras regiones del planeta, que eso puede ayudar a mitigar o adaptar, a mí jamás me han consultado, ni he ido jamás a una reunión en la que hubiera políticos o pues de las partes, o sea, siempre te dicen en los proyectos que tienes que tener en cuenta las los policy makers, los stakeholders, todos estos actores que intervienen en los aspectos socioeconómicos de tus resultados, pero luego tú no sabes hacia dónde va. Por lo tanto, yo no sé si me estoy explicando bien, porque estoy haciendo una tormenta de ideas brutal que se me ha pasado por la cabeza mientras os escuchaba, que todo me parece muy bien, pero me parece que está sin engranar. Es decir, yo estoy sentado ahora contigo hablando, pero muy pocas veces me he encontrado sentado así, para que sirviera para algo. Y hemos escrito proyectos, hemos escrito propuestas. Nunca hemos visto cómo esos resultados no se nos llamaba para explicarlos. Sino que sigo viendo que hay mucho conocimiento, que se está generando muchísimo conocimiento, que cada vez hay más multidisciplinaridad, pero que cada vez falta más el engranaje, ¿no? No sé, soy un poco escéptica en que todo se quede en la teoría. Eso es lo que... Una cosa, porque yo creo que casi iniciaríamos una... Sí. O sea, pasamos un poco el tercer punto y vamos directamente al debate, porque sí, además yo creo que... Sí, mejor empezamos el debate. Hay una cosa, yo el año pasado, a propuesta de Bildu, yo comparecí en el Senado cuando estaban discutiendo la ley de transición ecológica y demás, y yo les expuse a los senadores pues un poco con gráficas y tal, pues lo que estaba pasando, ¿no? Y además eso el año pasado, que esto fue en abril, o sea, hace un año, que todavía no había empezado a pasar todo lo que pasó después. Y os digo, oye, es que esto puede ir muy deprisa. Y por desgracia, hemos sufrido un proceso de aceleración. Que bien es cierto que a mí también me ha sorprendido. Yo no me esperaba tan deprisa, ¿eh? Y que también es cierto que a pesar de que hay unas reacciones bastante erróneas a lo que está pasando, que los que están agravando el problema, y particularmente pues empezar guerras, pues no es la mejor manera. Y yo en ese sentido también quiero recordar que, por ejemplo, ahora mismo Pakistán está bombardeando posiciones en Afganistán. O sea, Pakistán, con todo el problema que tienen energético, inventar también con alimentos, se está casi a punto de empezar una guerra con Afganistán. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas son las que pasan en una situación de declive, porque lo que pasa es esto, que la gente pues se pone nerviosa y se intenta mantener un sistema que está orientado al crecimiento en una situación que no tienes físicamente esa capacidad de crecimiento, y entonces pueden pasar estas cosas. Bueno, en cualquier caso, yo una cosa que puedo comprobar entonces y con contactos que he tenido luego también posteriormente es que existen muchas personas, los distintos estamentos políticos, y Luis, estoy convencido, también conoce bastantes, que son muy conscientes de toda la magnitud de todos los problemas y seguramente mucho mejor que nosotros, porque además seguramente tienen acceso a la información mejor que la nuestra, ¿no? Hay un problema fundamental de integración dentro del sistema sociocultural, y es porque lo que se pretende es no cambiar. Lo que se pretende es no cambiar el sistema económico. Entonces, todo lo que hablamos es contradictorio. La lucha contra el cambio climático es contradictoria con el mantenimiento del sistema capitalista. Y no ya es que lo diga yo, es que lo dice la propia Agencia Europea del Medio Ambiente. La Agencia Europea del Medio Ambiente sacó un informe el año pasado que era básicamente, se llamaba crecimiento, vaya, y lo que analizaba es si era posible mantener políticas de respeto al medio ambiente con un sistema económico creciente. Y la conclusión era que no, que para poder respetar realmente el medio ambiente se necesita que haya una estacionalidad o incluso un decrecimiento. Y esto dice la Agencia Europea del Medio Ambiente, que se supone que también asesora a la Comisión Europea. Yo creo que en general los estamentos técnicos, cuando examinan estas cuestiones con profundidad, ven clarísimo que un sistema económico orientado infinitamente al crecimiento y de manera indefinida en un planeta que es finito va a encontrar problemas sí o sí. Y porque además lo que ha comentado antes Luis, y es que no se produce ningún tipo de desmaterialización de la economía. La economía tiene una base material muy fuerte y una base energética muy fuerte y lo necesita y tal. Pero hay una crítica que tú haces que yo considero que es completamente pertinente, y es, muy bien, esto es verdad, además yo creo que todos podemos estar de acuerdo sin mucho problema, pero ¿cómo se hace? Quiere poner el cascabel al gato, ¿no? O sea, ¿cómo armamos algo práctico? Claro. O sea, necesitamos ganar autonomía, necesitamos hacer esta sustitución, llevamos años en realidad hablando de estas cosas, y la dificultad está aquí, es cómo hacemos la sustitución. Y bueno, yo evidentemente, mi propia experiencia personal es que es muy difícil, porque en el fondo no se pretende abandonar el sistema. Un punto que para mí es clave y es también la razón por la que yo acepto participar en este tipo de actos es hacer pedagogía, porque es que no nos engañemos. Yo estoy seguro que cuando yo empezaba a explicar las cosas que he explicado, lo que ya está pasando ahora, porque ni siquiera te explico todo el recorrido de cómo hemos llegado hasta aquí, sino ya simplemente lo que está pasando ahora. Estoy seguro que algunos elementos para ti han sido sorpresivos. Es decir, pero ¿qué narices es esto? ¿No? Y es una cosa gravísima y además por la tendencia a lo que va. Entonces, ya un primer paso es simplemente explicar estos problemas y hacer pedagogía sobre ellos, porque además encima, en el caso concreto, de la parte de la crisis energética, que es la que está reventando con fuerza, es que se nos está echando encima. Es que se nos está echando encima con una fuerza inusitada. Y bueno, como digo, puede ser que luego frene, ojalá, porque la verdad es que va demasiado rápida. Pero claro, todos sabemos también, precisamente porque somos físicos, lo que son las interacciones no lineales y las transiciones de fase, que pueden sobrevenir, y es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? El problema no se puede aplazar más, hay que integrarlo. Yo creo que es fundamental la pedagogía, yo creo que este es uno de los papeles más relevantes que podemos tener nosotros, pero por lo que responde a la acción política, yo también soy científico, yo no sé realmente cómo se hace una acción política, yo hago un poco mis pinitos, intentar hacer estas cosas, pero yo personalmente no lo sé, y evidentemente también es un tema que me preocupa, porque igual que tú, yo lo que veo es, llevamos años advirtiendo, nosotros además, honestamente, desde un punto de vista intelectual, diciendo, oye, esto va mal, hay que cambiar. ¿Hemos conseguido que bajen las emisiones de CO2? No, se ralentizaron durante el año del confinamiento y luego otra vez para arriba, y como siempre, y luego y el problema de la crisis energética, pues bueno, pues ni se trató, y el resto de problemas, pérdida de biodiversidad, nunca se hace nada. Entonces, está claro que nosotros no tenemos las claves del cambio, excepto una, que es la pedagogía. O sea, nosotros creo que tenemos que incidir en la cuestión pedagógica. El problema es si tenemos tiempo suficiente. Porque a mí lo que me empieza a alarmar es la falta de tiempo. Entonces, bueno, como Luis él sí que está más en la cuestión política, a mí sí que me gustaría saber cuál es el punto de vista de Luis de esas cuestiones que son tan pertinentes, ¿no? O sea, yo te veo que súper informado, o sea, claramente informado y, bueno, no tengo... Este es un genio. Por eso, o sea, hablas y sé que estás totalmente informado, pero no tengo la misma opinión del 90% de los políticos que gobiernan, ni siquiera de los que plantean los proyectos que uno, pues, como científico, quiere trabajar, ¿no? Y luego, aparte, yo he visto en el propio IPCC cómo hasta se ha demostrado desde un punto de vista científico cómo hasta los populismos pueden ser consecuencia del cambio climático. Es que lo he leído. O sea, desde el punto de vista científico, como de una cadena de acontecimientos, desde lo que es el que haya una sequía que produce que la gente vaya de las ciudades a los pueblos, eso ha pasado, por ejemplo, en África un montón, y puede llegar hasta una guerra, o puede llegar a las migraciones climáticas, o puede eso llegar que en otros países se aparezcan por los populismos. O sea, todo eso yo lo he visto que se puede hasta objetivizar, pero no se está objetivizando, todo se politiza. Se politiza en el sentido de que yo sé que todo es política, pero hay cosas que son políticas y que ya con el tiempo se han convertido ya no son políticas, ya todo el mundo sabe ciertas cosas que están bien y ciertas cosas que están mal, pero ahora el tema de las consecuencias del cambio climático sí que se están convirtiendo en política, ¿no? Entonces yo, para mí es clave el ir a votar, pero claro, también es clave el que te está diciendo por qué le votes esté bien informado y no cuente. Entonces eso es lo que yo veo, que no veo mucha conexión entre los científicos, los políticos, la educación. Bueno, han salido un montón de temas. Sí, pero es que yo sigo pensando que ahí falta algo en el engranaje. Yo por dar alguna idea, ¿no? Bueno, primero un par de a priori, ¿no? Para situarnos cada cual. Yo estudié en la facultad de aquí al lado, en químicas, ahí me doctoré también. O sea que yo no vengo de un mundo anticientífico, no vengo de un mundo distinto del de las ciencias. O sea, yo vengo de ahí, soy desde ese lado. Y creo que obviamente el conocimiento juega un papel en los procesos de cambio. Y es un papel importante y relevante. Pero yo creo que no es el papel determinante. Yo creo que ahora mismo no nos falta información y no nos falta capacidad de interrelacionar esa información. Creo que lo que nos falta es voluntad y capacidad de llevar eso a cabo. Pero hay una cantidad de información grande. Y no quiero menospreciarla, repito, no creo que no sea un elemento que tengamos que tener en cuenta, pero no me parece que sea el elemento como más determinante. Sobre el tema de la política, yo creo que hago tanta política como probablemente todas las personas que estamos aquí, ¿no? Y me suma lo que tú planteabas sí. ahí, ¿no? Antes, la política es hacerla de formas muy distintas. Yo no estoy en ningún partido político, o sea, no hago política desde ahí. ¿Desde dónde hago política yo? Bueno, pues desde el activismo ecologista y creo que también, y ahí es a donde quiero ir ahora, desde la construcción de otras cosas que sean por lo menos un poco más resilientes a los escenarios que nos están viniendo y un poco más funcionales a la construcción pues, de sociedades que vivan en paz con el planeta y en paz con sus congéneres. Planteabas antes ahí, Belén, lo de Madrid, ¿no? Claro, yo veo Madrid y me echo a temblar. O sea, me echo a temblar. Hicimos hace un par de años un tour pues por los lugares que hacen que Madrid funcione. Fuimos a Mercamadrid, abastecimiento de alimentos, fuimos a las grandes nodos de tuberías que entran en Madrid desde todo el Valle del Lozoya, fuimos a los grandes depósitos de combustibles que permitan que todo este entramado se mantenga, fuimos a grandes depuradoras como la de la China, en Usera, ¿no? Claro, Madrid, o sea, ya no solamente porque estemos en un espacio que climáticamente está siendo ya y va a ser mucho más golpeado por consecuencia de la emergencia climática, sino que es absolutamente dependiente de un entramado fósil y material que se nos viene abajo. ¿Cómo gestionamos ahí el asunto, ¿no? ¿Y cómo lo gestionamos desde una perspectiva realista? Porque a mí también me preocupa mucho esa parte del realismo. Bueno, pues hace 10 años empezamos un proyecto en el cual intentábamos, entre otras cosas, respondernos a algunas de esas preguntas y poner alguna contribución ahí, ¿no? Y ahora mismo vivo en una casa que tiene un doble circuito de agua, reutiliza el agua y es un elemento central, el reutilizar el agua en esta ciudad y no echar al váter agua limpia, ¿no? Sino que echar aguas grises, ¿no? En el cual tenemos una parte de producción alimentaria, pero hay otra que es de producción en cercanía y que nos llevan directamente el producto con redes de grupos de consumo y que además varios profesionalmente contribuimos a que eso mismo se produzca en comedores escolares y demás. Tenemos una producción importante de nuestra energía a través solar y no solamente paneles solares fotovoltaicos, o sea que también en lo que tiene que ver con cocinas, compostamos el grueso de nuestra materia orgánica. Bueno, hay algunos elementos que tienen que ver con el metabolismo socioeconómico que, bueno, que encajan con cosas de las que hemos estado hablando. Pero para mí tienen mucho más valor otros dos elementos dentro de este proyecto, ¿no? Uno, que no somos unos entes individuales, sino que somos una comunidad, con todo lo que conlleva una comunidad. Somos 17 viviendas con relaciones de apoyo mutuo en las que, por supuesto, tenemos nuestros conflictos. Imaginaos, 10 años construyendo este proyecto y decidiendo hasta los picaportes, pues hemos tenido conflictos para aburrir. Pero son conflictos que hemos sabido gestionar y esto es determinante en los mundos en los que vamos a abrirnos. Necesitamos construir comunidad y comunidad fuerte. No comunidad en la que si no me gusta, pues apago el teléfono y chimpún. Comunidad fuerte. Y esto solo se construye en la convivencia y en el trabajo conjunto. Y esto es determinante. Y es una vivienda que no es nuestra y que nunca jamás va a ser nuestra. Es de la cooperativa. Está en derecho de uso, mi hija y mi hijo no van a heredar la casa, ni falta que hace, ni yo me voy a quedar con la casa. Hay una casa que es de la cooperativa, que es del común, y que cuando yo me vaya vendrá otra persona y utilizará esa casa del común. Y es un espacio que se ha ido fuera del mercado y fuera del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que eso es una forma de hacer política, no una política con palabras, sino una política convirtiendo las palabras en hechos, que es pequeñito, pero que tiene mucha más realidad y mucho más arraigo de ese análisis de cuál es la coyuntura en la que estamos viviendo, cuáles son los escenarios en los que nos estamos moviendo, hacia dónde vamos a ir, que la locura de ciudad en la que estamos moviéndonos. Y esto no es una cosa que, o sea, yo soy una persona normal, tremendamente normal, que me junto con personas normales. Y que lo que pasa es que he puesto mi energía en cambiar, en transformar mi vida, transformarla de otras personas y sobre todo transformarla con otras personas. Pues en solitario hacemos nada. Pero con otras personas hacemos muchas cosas. Y creo que o nos creemos que tenemos capacidad de transformar nuestra vida y transformando nuestras vidas, transformando las sociedades, o entonces sí que no hacemos nada. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dices. Lo que pasa es que yo iba desde mi conocimiento, o sea, desde mi profesión, que quiero hacer algo. O sea, que trabajo en variabilidad climática, además en servicios climáticos, porque estoy, sobre todo trabajo en cómo las enfermedades cambian, cómo cambian los cultivos, cómo cambia la pesca. Y esa transformación, que estoy haciendo el esfuerzo de hacer cambiar la transformación de la física a la sociedad, o sea, también hemos trabajado en migraciones, no veo que luego sirva. Quiero decir, veo que serviría una acción particular, personal, en comunidad. Pero claro, si yo puedo decirle a Mercamadrid, por favor, empezar a traer productos que hayan cambiado su fecha de siembra, que sean adaptados, variedades que están adaptados, traer, no me propongáis la merluza de pesca nova de Namibia que está en peligro de, no me ponga, o sea, yo cuando veo, por ejemplo, en el Lidl que vienen las áreas de pesca, por número, hemos estado trabajando en un proyecto europeo y algunas están súper amenazadas. Te ponen el área de pesca, pero no te ponen que está súper amenazada. La gente va a comprar el apartado que ha congelado, ve el área de pesca, está todo informado, pero no sabe. Entonces, ¿cómo la gente de a pie? O sea, es que no, veo muy bien las actitudes particulares, pero la gente que tiene que vivir el día a día, por ejemplo, otro ejemplo que te puedo decir, nosotros trabajamos en un proyecto de cooperación con Senegal y vienen todos los años estudiantes de edad. Lo primero que hacen es ir al Primark. Ir al Primark y gastarse 300 euros en ropa. Porque no han visto una tienda en su vida. Y porque es la tienda más barata de Madrid. Y tú les vas a decir, ¿tú sabes las condiciones laborales? ¿Tú crees que a una persona de Dakar le dices que las condiciones laborales en Primark? O sea, que el sistema productivo asociado a esa cadena, o sea, entonces a mí es que creo que sí que hay cosas que deberían estar ya en leyes prohibidas. O sea, que es que es algo, no es discutible, porque yo ya no puedo hacer nada. Tú ya has dicho que este pescado no se puede comer, pero te lo siguen vendiendo, congelado. Tú has visto que en Primar, pero por favor, ¿por qué es tan barato Primar? O sea, y tú le vas a decir a alguien que tiene un día a día muy estresado que no vaya a la tienda a comprar a Primar. O sea, yo estoy de acuerdo que tenemos que prohibir determinadas cosas. Igual que prohibimos matar a las personas directamente pegándoles un tiro, esto está prohibido y es de sensatez, también debería estar prohibido matarles indirectamente, porque sabemos que el cambio climático está matando a personas indirectamente. O sea, eso yo creo que es un ámbito y es, bueno, pues otro ámbito de lucha política más institucional y desde ahí yo creo que hay una actividad determinante y clave que llevar a cabo. Pero creo que además también tenemos que entender el momento en el que vivimos. Y el momento en el que vivimos es un momento tremendamente complejo, tremendamente preocupante, tremendamente duro, pero también tremendamente lleno de oportunidades. Por ponerlo como un ejemplo, cuando de pronto nos vino una pandemia, que nadie habíamos previsto que nos iba a venir una pandemia, ¿no? Pues hubo cosas que estaban fuera del marco político y que de pronto cayeron por sensatez en la inmensa mayoría de la población. Descubrimos que de pronto la economía sí que se podía parar. Oye, y que la podíamos parar durante un par de meses y poner por delante la salud. Y esto no es menor, este cambio sociológico. Descubrimos que realmente lo que nos echábamos de menos no era ir a Primark a comprar, era abrazar y estar con nuestros seres queridos. Y eso es lo que de verdad echábamos de menos, ¿no? Y esto tampoco es un cambio menor, ¿no? O descubríamos que lo que el gobierno definió como servicios básicos pues era bastante sensato en general, ¿no? Había algunas cosas que a lo mejor discutiríamos, ¿no? Yo qué sé, la policía pero en general era bastante sensato lo que estaba planteando y la gente lo entendía como bastante sensato. Es decir, que creo que en el momento en el que nos encontramos y estas continuas excepcionalidades que estamos viviendo y que cada vez vamos a vivir más son también una oportunidad y son para una oportunidad para que esas cosas que vemos lejanas, difíciles, complejas, pues de pronto les veamos sentido y digamos, ah, pues sí. Y entonces voy a poner el esfuerzo en esto. Y entonces, eso que antes no lo veía, pues lo voy a ver, porque pues yo creo que uno de los grandes fallos, ¿no?, del movimiento ecologista es que no hemos sido capaces de hacer esa labor de sensibilización, de explicación, de hacer un cambio de un aterrizaje suave. Bueno, pues a lo mejor la va a hacer la realidad por nosotros, esa sensibilización, y lo que tenemos que hacer es aprovechar y poder construir pues lo que necesitamos construir, ¿no? Y obviamente jugando en un doble ámbito, ¿no? Necesitamos construir cosas en nuestras vidas y necesitamos construir cosas en las instituciones. Yo no estoy planteando que pero no, lo que pasó en el confinamiento estuvo una prohibición detrás. O sea, quizá a lo mejor estoy siendo un poco bestia, pero sí que creo que hay a lo mejor hay que poner algún límite o alguna prohibición para poder. Yo no la niego. En un estado de emergencia donde nos encontramos, yo a veces pienso que hay que poner prohibiciones. Sí, sí, sí. Y que no sean discutibles, que no sean parte del programa político de nadie. Es que no pueden ser del programa político porque son objetivas. Si un científico te dice, este pescado, esta especie, esta se está extinguiendo, o sea, tiene que haber primero un respeto hacia los resultados de los científicos y segundo, como has dicho tú, que me ha encantado, tenemos que vivir en consonancia y con los ecosistemas, tenemos que adaptarnos a ellos, cómo han evolucionado, meternos dentro. Si ya no hay ciertas, si ya no podemos consumir, si ya no podemos usar, si tenemos que cambiarnos a hábitos de transporte, pues habrá que prohibir usar la bicicleta, o sea, usa el coche, lo que sea. O sea, no veo, me parece muy idealista, demasiado idealista muchas de las propuestas.